en la provincia de Jaén, 17 en Guadix, en Granada, y 16 en Macael, en la provincia de Almería. 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Aquí estamos con la actualidad, con lo que te interesa, con optimismo. Aquí estamos con Andalucía. Canal Sur Radio. Aquí estamos. ¿Ves esta manzana? Es grande, roja, carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95-408-1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. Real Betis, Real Sociedad. Guadalajara, Jerez. Córdoba, Barcelona B. Recreativo de Huelva, Alcorcón. Las Palmas, Almería. Y otros encuentros de primera, segunda y del grupo cuarto de la segunda división B. Esta es la jornada en la gran jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera en la gran jugada. A la carta. Muy buenas noches, andaluces. Y no andaluces que estén en nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa noche? ¿Cómo va esa madrugada? ¿Cómo va el fin de semana? Recuerden, este programa lo hacen ustedes, junto a nosotros, escogiendo cada una de las canciones. A través del teléfono, los dos teléfonos disponibles, o a través de Facebook. Búsquennos a la carta en Canal Sur Radio. Ya lo hizo Noelia, por ejemplo. Escucho Soñar Contigo de Cenet. Tenemos algunas canciones pendientes. Después estaremos, por ejemplo, con Antonio Madrid. Ahora recuperamos las llamadas. Hola, soy Juani de Córdoba. Quisiera que me pusieran una canción de Los Pecos. Gracias. De nada. Es curioso, ¿eh? No se olvidan esas sensaciones de antaño, de aquellos tiempos. No es la primera vez en absoluto que nos piden música de Los Pecos. Hola, soy Juani de Córdoba. Quisiera que me pusieran una canción de Los Pecos. Muy bien, pues en ello estamos. Ha quedado muy claro. A Córdoba nos vamos con Los Pecos, con ese dúo, esos dos madrileños que forraron cientos de miles de carpetas en las estudiantes de aquellos años. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, y una de esas viejas canciones se llama Acordes. Es precisamente esta. 900-844-643. Y nuestro segundo número de teléfono, 954-46-7057. Muy buenas noches. Cuando el silencio sorprendía el sentido de mi vida y quería volver a nacer. Cuando la cabeza tu amor, luego ya metido en tus entrañas despertaba y tú no estabas y quería llorar. Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti. Al día siguiente nací. parecía y te ibas con el día y de vuelta empezar. Yo ya metido en tus entrañas despertaba y tú no estabas y quería llorar. Música de los Pecos. Tiene sus años ya, ¿eh? El gran dúo de comienzo de los 80, Javi y Pedro, dos hermanos del mismo barrio madrileño. De San Cristóbal de los Reyes, Francisco Javier el mayor y Pedro José Herrero Pozo el segundo de aquellos dos hermanos, que habían comenzado a cantar en colegios, parroquias y centros culturales de su ciudad de Madrid, allá por el año 1978. En A la Carta, aquí en Canal Sur Radio, nuestros recuerdos y tus canciones favoritas también son capaces de hacernos viajar en el tiempo hacia la década de los años 70. 10 años de música y sonidos que aún no son muy familiares. Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios. Scalextric, emoción completa. Cinexim, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Con tus propios vestiditos y con etiquetita y todo. ¡Qué guapa está Nancy! ¿Sabes Nancy lo que te digo, y tú, Nancy? Dos buenas amigas. Come cocos de Atari, come cocos, come. Uno más de los 58 videojuegos de Atari. Tu primera colonia, chispas. Tu primera colonia, chispas, de Dana. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. 954-46-70-57. O bien a través de Facebook, Antonio Madrid Márquez. Tenemos otra deuda con él, pendiente. Pidió una de sus canciones favoritas, Glory of Love, de Peter Cetera. Esta es sin duda una gran canción. Tonight it's very clear as we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I would never leave you alone. Sometimes I things I might regret. It breaks my heart to tema espectacular, Glory of Love, número uno, que fue el 7 de junio de 1986. Peter Cetera, el protagonista. Un músico norteamericano nacido en Chicago, precisamente, la voz principal y bajo del grupo Chicago durante un tiempo, en los primeros 17 álbumes que publicó la banda. 21 semanas en el número uno de las listas norteamericanas. Un tema espléndido. Peter Cetera. Antonio Deuda Saldada. También nos pide una canción más. Otro fin de semana escuchando, a ver si me pones Eye of the Tiger, el ojo del tigre, de la banda sonora de Rocky IV. Esta también formaba parte del mundo de la música del cine. Glory of Love, ya saben, que fue parte de Karate Kid 2. Hasta el infinito y más allá. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Nuestro programa está abierto a todos los oyentes. Hola, buenas noches. Soy Escarlata O'Hara. Realmente, mañana será otro día. El teléfono de a la carta, en Canal Sur Radio, 954-46-70-57. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy Nelsi de Algeciras. Sí, Estefanía, quisiera esta noche a las 2:30 una de Rafael cantando con Juni Guerra. Era a ver si me podías poner una canción de Medina Sahara. Me llamo Ana, me llamo Gasquilla de Arquicera. Quería que me pusiera Tanto de Pablo Alborán, que es el nuevo single, y que espero que se te haga la noche corta. 954 46 70 57. Soy Escarlata O'Hara. Francamente, querida, eso no me importa. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Soy José de Sevilla y quería dedicarle la canción de Aquí me tienes, de Arrebato, a Manolio Hermana, y quería darle las gracias y un beso muy fuerte. Aquí me tienes, besando tus heridas, tan tuyas como mías, porque a mí también me duele. Aquí me tienes, buscando esa mirada, esa palabra que aunque solo sea un poquito, pero algo te consuele. Aquí me tienes, como un perro centinela, siempre a la verita tuya, a tu lado y nunca enfrente. Aquí me tienes, sonriendo cuando pienso en los idiotas que quisieron separarnos, y estaremos juntos siempre, siempre, siempre. Así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos. Que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría. Que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. Primaveras que coser en tu almohada, que con flores siempre sueñes. Aquí me tienes. El tiempo va pasando y yo sigo aquí contigo, siempre de ti pendiente, siempre, siempre. Así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo. Tú no te asustes de los vientos, yo te espanto a los diablos, que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría, que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. Este abrazo y ya verás cómo este frío poco a poco va pasando. Así que sécate las lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo. asuste de los vientos, que yo te espanto a los diablos, que tus dolores son los míos, que tu alegría es mi alegría, que lloraré cuando tú llores y sonreiré cuando sonrías. Ahora sécate esa lágrima y agárrate fuerte a mi brazo, tú no te asustes de los vientos. Aquí me tienes. La música de Javier Labandón, El Arrebato. Un solista dedicado a una música híbrida entre el flamenco y la música de baile fresca y ligera. Es de Sevilla. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Pueden pedirla a través de Facebook también, eso ya lo sabían. Algunos de nuestros oyentes que utilizan ese medio de comunicación directa con el programa hacían referencia a una de las mejores canciones de la historia de la música, muy conocida sobre todo en la versión que hizo Frank Sinatra hace muchos años. Hablamos de un tema que fue adaptado al inglés por Paul Anka hace muchos años. Esta es una de esas versiones. Es precisamente Paul Anka quien recuperaba con este aspecto esa canción tan maravillosa, A Mi Manera. And now the end is near, and so I face the final curtain, and my friend, I'll say it clear. Bellísimo tema, desde luego. Manuel Barroso adora profundamente a Frank y la que hizo él. Esta corresponde a la discografía de una gran mujer de New Jersey, Dionne Warwick. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends all stated clear, this is my case. My Way, que realmente está basada en un viejo éxito francés. Bob Tostes también hizo su particular versión en torno a esa canción. Elegante, muy elegante. Con formas y maneras muy cuidadas, hasta en el último detalle. My Way, Bob Tostes. Now the end is near, and so I face the final curtain. Pero el premio a Frosty se lo llevó hace bastantes años ya ese gran talento de New Hoboken. En New Jersey, al norte de Nueva York, nacía. Se trata de ni más ni menos que Frank Sinatra. Este fue uno de sus viejos éxitos. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there chew, but through it all, And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my sí, way. Esa era mi forma de hacer las cosas. My Way, una gran canción de Frank Sinatra, adaptada al inglés por Polanka, que procede de Francia. Año 1969, una canción que habla de un hombre de avanzada edad, ya cercano a la muerte, que mira satisfecho lo que ha sucedido al acontecer de su vida, mientras relata algunos de los aspectos más relevantes de esa vida a un amigo que lo escucha atentamente, sentado a su lado. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. My Way, Frank Sinatra, músicas pedidas a través de internet, a través de Facebook. Recuperamos inmediatamente el teléfono. Hola, buenas noches. Soy José Antonio de Sosa. Quisiera escuchar Resistiré de El Dúo Dinámico. Resistiré de El Dúo Dinámico. Soy José Antonio Sosa. Muchas gracias. Bien, de nada, de nada. 900-844-643 y 954-46-7057. Buenas noches. Soy Conchi de Córdoba. Me gustaría que me pusierais la canción de Resistiré por El Dúo Dinámico. Muchas gracias. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré con el dúo dinámico. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con todo tipo de músicas. Ustedes nos ayudan cada fin de semana a confeccionar todo el programa. Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan José, llamo desde Valverde del Camino. Me gustaría escuchar la canción de Gabinete Galigari, La culpa fue del cha-cha-cha. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Tiene sus años, ¿eh? Pero siempre gusta recordar esta y otras canciones. Al fin y al cabo son la banda sonora de la vida de mucha gente. Y con nosotros la van compartiendo cada fin de semana aquí, en Desde la Carta, en Canal Sur Radio. Cristina Nogales en la realización. Saludos, muy buenas noches. Feliz madrugada, Juan Antonio Jurado. Saliste a la arena del nightclub y yo te recibí con mi kit de mejor. Estaba sudadita, pues era una noche que hacía calor. Te invité a una copita y tú me endosaste el primer revolcón. Tenías querencia la barra y tuve que tomar tres puñazos de ron para sacarte a los medios con el beneplácito de la afición. Situación con torería y valor. Y allí en la arena del nightclub, gritando sin ventaja y contento de ron, te ceñí la cintura, palpando tu faja con garbo y valor. Entre oles, ovaciones y aclamaciones de satisfacción. Que tú me invitaste a bailar, enfriando mi capote, yo me asomaba al balcón de tu escote. La culpa fue del cha-cha-cha, sí, fue del cha-cha-cha, que me volvió un cara dura por la más pura casualidad. We'll be right back. La culpa fue del cha-cha-cha. Gabinete Caligari, manteniéndose durante años en la brecha. De cualquier forma, hoy los Gabinete Caligari continúan siendo un grupo de recuerdo contundentemente afianzado por la solidez de tantas y tantas canciones. Un catálogo que además ha nutrido todas las actuaciones que a través del tiempo han cubierto prácticamente todo el territorio nacional con sus canciones en vivo y su particular estilo. Jaime Urrutia editó su primer disco como solista durante la primavera de 2002, hace ya años, un trabajo que seguramente recuerdan como Patente de Corso. Esto sigue siendo A la Carta. Hola, soy María Jolie. Me gustaría escuchar de ABBA, Waterloo. Eurovisión 1974. ABBA, 1974, Festival de Eurovisión, uno de los grupos más comerciales de los años 70. Un mítico cuarteto sueco, cuyos orígenes se remontan exactamente a 1966. Más llamadas. Soy Estefanía, quisiera esta noche a las 2:30 una de Rafael cantando con Julio Iglesias y me la dedico a mí misma. ¿Hablas en serio? Vamos con ello. No es exactamente Julio Iglesias con Rafael. Estamos buscándola, ¿eh? Vamos a ver si la conseguimos. Pero no estaría nada mal recuperar aquel mítico Soñadores de España. Julio Iglesias perfectamente arropado en estudio por una voz impresionante. La de Plácido Domingo. A la Carta en Canal Sur Radio. Van en barcos de espuma los descubridores, soñadores. Al mar para dar la luz de infinitos pintores, soñadores, la voz de la sangre de Lorca partida a jirones, soñadores, la fe de Teresa, la de tanto Quijote. Soñadores, soñadores de España, caminar, caminar, con pinceles, vuelvas, cantando a las estrellas. Y Plácido Domingo, Soñadores de España, Canal Sur Radio, a la carta, vías de comunicación directa, 954-46-7057, no es el único. 900-844-643. Y también a través de Facebook. Vicky Fuentes se ha incorporado hace algunos minutos ya, decía buenas noches a todos, a todas, tan puntual como siempre. Precioso tema el de Peter Cetera, sonando... Cuando estaba escribiendo el mensaje, hoy nos está escuchando desde la TDT y acompañado de un buen libro. Nos ha dejado un par de mensajes más, después iremos con ellos. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Recuperamos inmediatamente el teléfono. Buenas noches, Juan Antonio, soy Isabel. Y me gustaría escuchar de Bárbara Estreza Tal Como Éramos. Y La Distancia, de Domenico Modugno, cuando pueda. Muchas gracias por tu programa. Gracias. Gracias a ustedes siempre, a todos, por ayudarnos a ir haciéndolo cada fin de semana. Es desde luego una de las grandes canciones de Barbra Streisand. The Way We Were. Música de cine, Tal Como Éramos. Por el cine e interpretada por voces absolutamente extraordinarias. El caso de Barbra Streisand, desde Nueva York, The Way We Were, Tal Como Éramos, una producción rodada en 1973 bajo la dirección de Sidney Pollack, protagonizada por ella, por Barbra Streisand, y seguramente lo recuerdan, por Robert Redford. Tenemos otra canción pendiente, a ver si suena esta noche. Yo creo que sí, podremos hacerlo. What a Wonderful World, con Louis Armstrong, que también fue empleada por el cine hace años. Bienvenidos y felices madrugadas. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Volvemos a Facebook con Vicky Fuentes. Decía, si tenéis un ratito libre, os propongo escuchar Butterfly de Swing Out Sister, o en su defecto, The Boxer de Simon y Garfunkel. Espero que os guste la propuesta. Feliz noche. Esta es Ese Boxeador. Seguimos a la costa este. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and and chest till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, let him scare. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Boxer, el boxeador con Simon y Garfunkel, un dúo de rock, de folk también, de pop. Paul Simon y Arthur Garfunkel. Grandes canciones a través de los años han ido defendiendo temas maravillosos que siguen viviendo en el corazón de mucha gente. The Sound of Silence, el sonido del silencio, Mrs. Robinson, la señora Robinson, o por ejemplo Bridge Over Troubled Water, puente sobre aguas turbulentas. Varios Grammys, incluido naturalmente en el Rock and Roll Hall of Fame desde hace ya años. Las canciones que forman parte de nuestras vidas, los recuerdos viajando a través del tiempo, a esa década inolvidable. Más viajes a través del tiempo, recuerdos y músicas de los años 60. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. El chicle Mai es el chicle favorito de todos los niños del mundo. Fabricado por Mai Española, Sociedad Anónima. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollo. Chocolate, el alimento que deleita. Porque contiene cacao. Nada más por tampoco, como chocolate. Te voy a dar una torta. ¿Tecla? ¿Quién me da una torta? ¿Tecla? Mire, mi joven león, ¿dónde vas con eso? Nesquik, energía para sus jóvenes león. Vaya recuerdos, ¿eh? Vayas músicas y vaya historias que tenemos en nuestra mente y nuestro corazón. Ustedes hacen, confeccionan el programa todos los fines de semana. Desde las 12 hasta las 4 de la mañana. Aunque habitualmente la noche del sábado al domingo empezamos algo más tarde, como consecuencia del alargamiento de la gran jugada que presenta y dirige con un amplísimo equipo de expertos en deporte, aquí Fernando Pérez. La gran jugada que estará mañana en la antena. Y nosotros vendremos después, en torno a las 12:30. Hola, soy María Jalé. Me gustaría escuchar de Los Diablos, Julie. Gracias. Eres tú, mi razón, mi verdad, y por eso te quiero cantar. Mi canción es sencilla y sincera. Senda que quiero contigo caminar. Poca cosa tengo para ti, poca cosa, pero al fin lo que importa es que nuestro amor sea cada día más fuerte y mejor. Oh, oh, Julie, te quiero cantar. Tú has sido principio y final, el principio de mi nueva vida. Senda que quiero contigo caminar. Una sola en mi corazón, una sola llevo yo. Bien lo sabes, esa eres tú. Sabes que te quiero, mi cielo eres tú. Oh, oh, Julie, te quiero cantar. Tú has sido principio y final, el principio de mi nueva vida. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. La Junta y el Gobierno Central continúan negociando sobre el techo del endeudamiento de Andalucía y las condiciones para acceder al Fondo de Liquidez Autonómico. El Gobierno andaluz confía en que en cuestión de días haya un acuerdo favorable para poder elaborar los presupuestos de la comunidad para 2013, que tienen que estar antes de final de año. De momento, la Junta ha podido hacer frente a los 600 millones de deuda financiera que vencían este viernes. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, ha señalado que este anticipo que ha llegado a la tesorería está destinado al vencimiento de la deuda. Y añadía: esos 600 millones para el pago de deuda. Y nosotros, lógicamente, lo que queremos garantizar no solo es el pago de la deuda financiera, sino también el pago a muchos proveedores que se quedaron fuera en la primavera y que en estos momentos han tenido que hacer frente a compromisos que lo ha llevado a una situación difícil. Y estoy pensando especialmente en la universidad o en el tercer sector. El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, y el presidente francés, François Hollande, así como los primeros ministros de Italia y Portugal, se han reunido en Malta este viernes junto al presidente de la Comisión Europea y han urgido a la Unión a actuar para paliar la crisis de la zona euro y la especulación en los mercados. Todos han coincidido en que el próximo Consejo Europeo debe allanar el camino para el establecimiento de un sistema europeo de supervisión bancaria única, que se decidirá antes de finales de este año y que deberá estar operativo a principios de enero. Mariano Rajoy decía: la decisión que tomemos Queremos, como es natural, madurarla, queremos meditarla, queremos saber cuáles son las condiciones, pero no vamos a tener otro interés que tomar la decisión que sea bueno para los españoles, porque, insisto, financiarnos barato y que haya crédito es capital, es fundamental. Es decir, sin crédito es muy difícil que haya inversión y empleo. Crédito y confianza, pero primero crédito. Últimas declaraciones de Mariano Rajoy sobre la posibilidad de que España pida un rescate financiero. La policía portuguesa ha detenido a última hora de este viernes a 7 personas en una manifestación convocada frente al Congreso con sede en Lisboa y a la que han acudido varios cientos de personas. En la protesta, similar a la que se celebró en Madrid con el lema de Cerco al Congreso, los cientos de manifestantes han permanecido desde primera hora de la tarde frente al Congreso portugués en medio de un gran despliegue de seguridad. Las detenciones se han producido después de que un reducido grupo de manifestantes lanzara botellas y petardos contra agentes de la policía. Y la asociación ecologista WWF va a llevar a la Fiscalía y ante la Unión Europea la ausencia de tratamiento de aguas residuales en Almonte, Boyullus y Rociana y los vertidos de 5 millones de litros diarios de estas aguas en Doñana. La Junta ha culpado al Gobierno central de que las depuradoras proyectadas en Almonte y en Boyullus no estén todavía funcionando. El delegado del Gobierno